Ciudad que tantas veces celebrada, fuiste de mí con múltiples acentos. Hoy te muestro los dos puños violentos y la frente magnífica arrugada. Tarde artificial, tarde empolvada, telones de la noche amarillentos. Ved qué manojo de remordimientos pongo a dormir en la inocente almohada. Y no es mía la culpa, ciertamente, debe de estar, ciudad, en el ambiente, el turbador veneno suspendido. ¿Cómo portarse bien con todo el mundo y ser superficial y ser profundo? Cauto, elegante, espiritual, medido. Desasosiego. Baldomero Fernández Moreno, 1929.